Turismo Mix y Alicia Celeste presentan viajes a cualquier parte del país. Salidas especiales desde Mina Clavero, con hotel incluido. Comunicate con Alicia Celeste al 03544 47 74 27. Medicina tradicional china, masajes, acupuntura, reiki, clases de qigong. Comunicate al 03544 1540 9748. Carpintería artesanal, carteles tallados, cabañas, trabajos a medida. Su consulta no molesta. Llámanos al 03-544-560056. Carpintería artesanal. Ator, exquisiteces del Medio Oriente. Comunicate con Hassan al 03544 1555 2315. Ator presenta esfijas, empanadas árabes, las mayum, empanadas árabes abiertas y picantes, falafel, albóndigas de garbanzo, hummus, pasta de garbanzo, baba ganoush, pasta de berenjenas, kepe, carne con trigo bulgol rellena con cebolla de verdeo cocido, kepe crudo, namura, postre árabe de sémola con yogur bañado en almíbar, almidonado y almendras. Cocina a domicilio árabe y para fiestas también, con bailarina y música en vivo. Ator, exquisiteces del Medio Oriente. 3544 55 23 15. Horas por la 5. Viernes 24 de agosto 2018. ¿Qué es el capitalismo? Es ese sistema que gobierna el mundo, el que hace culto a la meritocracia. ¿Es el que en el que importa es el envase más que el contenido? ¿Qué es el capitalismo? ¿Es ese sistema que expulsó a mi viejo con 40 y pico de años para no pagar más por su experiencia y dedicación? ¿Qué es el capitalismo? ¿Es ese sistema que no quiere asegurar educación libre y gratuita para todos, pero sí garantiza protección al dealer del barrio? ¿Qué es el capitalismo? ¿Es ese sistema que cuando te entretiene, te marca donde reírte, cuando llorar, y te mira con mala cara cuando lo haces a destiempo? ¿Qué es el capitalismo? ¿La belleza de los comerciales en TV? ¿De las perfectas parejitas de película que nos demuestra lo equivocado que vivimos cuando no tenemos una vida como ellos? ¿Qué es el capitalismo? Es el día del niño feliz por sus juguetes de última generación. Que el resto lo mire por TV. Seguramente sus padres no se esforzaron lo suficiente para que sus hijos tengan esos privilegios. ¿Qué es el capitalismo? ¿Es recibir la información y noticias que los titiriteros de turno quieren que escuchemos? ¿Qué es el capitalismo? Es enterarte de tu despido por una lista que lee otro compañero. Como si fuera simplemente una tuerquita que no sirve más para más nada, ¿no? Y se reemplaza por otra. ¿Qué es el capitalismo? ignorar al distinto, discriminar al de afuera, insultar al que piensa diferente. Y sin darte cuenta, terminás odiando al vecino de toda la vida. Seguramente es todo eso y mejor contado por otro, el capitalismo. ¿Quién sabe, no? Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornizos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro. Y así, eligiendo lo comunitario más que nunca, comenzamos una nueva edición de Un Día. Horas. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Un día. Con Radio Tinku 107.9. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el móvil. Viernes 24 de agosto y así comienza una vez más Un Día, un programa radial con ideologías por la Tinku 107.9. ¿Cómo estás, Vero? Bien, acá estoy. ¿Acá estás? Acá estoy. ¿Gonza? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, Adri, ¿cómo estás? Hola, compañeros, compañera. ¿Todo Laszlo? Bien? ¿Laszlo? No hace gesto, Laszlo. Laszlo no hace gesto. Acá está detrás mío. Eso, jefe. No, chido. No, preparando un pisador nuevo, me parece. Solo vamos a estar escuchando. Esa. Bien. Cuando viene, viene. Claro. Pero a él le gusta hablar cuando están arreglando cosas al aire. Mirá los gestos que nos está haciendo ahora. Ay, no. Bueno, quiero que ya me baje de la mesa, pero si esto, la noche recién comienza. Claro. Bueno, está bien, hay corro la tarde que tenemos hoy para sortear. Sí, sí, por lo menos no la pises. Bueno, ¿tampoco me puedo comer los postres que hay ahí? No, todavía los postres no. Ay, y voy a jugar con un valero que ya tenemos para el próximo viernes, bueno, para sortear. Bueno, eso sí. Tengo una semanita para jugar, pero ya no adelantemos después tanto. Hablemos un poco más del valero, porque tengo una duda, pero sí. Ya lo vamos a hablar. ¿Tenés alguna duda existencial? Sí, sí, sí. ¿Qué es un valero? ¿Qué es un valero? Es un juego tradicional que... Es como una bacha, que es para lavar algo. El valero. Para los pelados sería. Claro. Yo digo que viene de la vieja India. No, después hablemos. Después. Tengo mucha gente anotada para el concurso. Sí, estamos sorteando hoy una tabla para picar las verduras, ¿no? O no, o para, no, para, no para picar, qué claro. Sé yo. Uno puede apoyar algo en una tabla. Ah, la pava. Sí, o un asado. Claro, un asado lo puedes apoyar. Bueno, tampoco estamos en época de bueno, asado. Y pero... tenemos un namur acá, un postre árabe que nos trajo Hassan. Sí, han tenido éxitos esas empanadas. Kildas ganó, Deli dijo que nunca había probado unas empanadas tan ricas. Así que bueno, y le vamos a recordar a la gente que este domingo vuelve a estar Hassan porque no estuvo el domingo pasado en la Ecoserie. Bien. Ahora vuelve, para que lo estuvieran buscando, no se la pierdan esas empanadas. Muy rica. No puedes pasar por esta vida sin probar esas empanadas. Claro. Voy a hacer rapidito, leo la lista de la gente que está anotada, por si lo están escuchando, me olvidé anotar alguno. Dale, se pueden anotar de nuevo. Dale. Marta Lescano, María Emilia Galvez, Susi Llano, Axel Alfaro, Diego Pesolo, Luz González, Silvana, Mirta González, Mariano Fortuna, Estela, Rosa, Dante, Santiago Corona. Privilegio, lo tenemos acá anotado. No vale, no vale. No, nosotros no discriminamos, no discriminamos. Vale. Tiene que escuchar, si no, Mariela de las Rabona, Melu Álvarez, María Soledad, Germán Banchero, Vale Benedetti, Claudia Sánchez, Sergio, Graciela Barrio Nuevo, Juan Bordenave, Hugo Lesca, Fer, Chan y Antonia. Bien. Antonia también, nuestra compañera que recién estuvo por de acá. Grandiosas. De grandiosas. Bueno, hoy va a ser un programa movidito. Lo vamos anunciando, ¿no? ¿Por la música? Sí, por la música. ¿Estoy arriba de la mesa? Claro. ¿Por cómo bailas mientras suena en este momento el Indio Solari, no? Y por las entrevistas, pero tenemos muchas entrevistas, pasaron muchas cosas en la semana y van a seguir pasando. Entonces, bueno, nosotros estamos también a disposición de lo que sucede y para eso tenemos la primera entrevista, Gonza. Sí, vamos a hablar con Dafne, que es un músico, un artista que está recorriendo el país hace 23 años en Motorhome. Sí, bueno, así que ya estamos hablando con esta gran artista que, bueno, que está... estamos acá, bueno, que mejor que nos cuente ella de todo lo que va a pasar, también lo del tema del Zoom y en qué andan. ¿Qué tal, Dafne? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Estamos acá, ya medio de nochecito, pero bien. Contanos, Dafne, ¿en qué andas? Bueno, mira, ahora justamente estamos en un pueblito de la provincia de Salta, un pueblito que se llama San Carlos. Estamos yendo a tocar en un lugarcito que se llama El Caedero ahora en un rato, y bueno, como bien decían ustedes, hace 3 años que estamos recorriendo la Argentina, yo que soy la cantautora, digamos, y Victoria, que es mi compañera y es la encargada de la parte visual del espectáculo. Bueno, vamos a estar en Nono haciendo un espectáculo audiovisual que se llama Ritmos de Viaje. En realidad invita un poco al espectador a un viaje imaginario a través de Argentina y Latinoamérica, por medio de las canciones, de las imágenes, de los ritmos. Así que eso es simplificado más o menos lo que vamos a hacer en Nono el jueves 6 de septiembre. Bien, bien. Esto de recorrer la Argentina, me decía, ¿hace cuánto tiempo que la estás recorriendo? Va a ser 3 años. En noviembre va a ser 3 años. Salimos, el punto de partida fue la ciudad de Rosario, nosotras vivíamos ahí, y el 1 de noviembre del 2015 emprendimos esta gira nacional que se llama Música en Casa, Ruta Independiente, y recorrimos un montón de provincias argentinas. Algunas nos faltaron, así que vamos a tener que salir de nuevo. Claro. Pero bueno, Córdoba es una de las provincias que más recorrimos. Estuvimos haciendo la temporada en el verano de este año, y bueno, y ahora vamos a estar haciendo base por ahí, así que vamos a recorrer más a fondo la provincia de Córdoba este año. Bien, y esta Córdoba me decís que la han recorrido bastante. Esta Argentina que este poco federalismo llama, esta Argentina del interior, ¿cómo la encuentran? ¿Qué van descubriendo? ¿Con qué cosas se han encontrado, topado, que no esperaban, por ejemplo? Que no esperábamos, todo era inesperado, la verdad, porque cuando salimos de viaje no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, qué nos iba a pasar. De hecho, nosotras nos fuimos modificando un montón. Obviamente no somos para nada las mismas personas ahora que cuando salimos de viaje. Y la verdad que lo que vimos es que cada lugar tiene lo suyo, digamos, tiene sus cosas lindas, sus cosas no tanto, sus paisajes, su paisaje social. La gente nos convoca mucho para ser voceras, ¿no? Como nos dicen, bueno, ustedes que andan viajando, cuenten que acá pasa esto, que acá pasa lo otro. La verdad que Argentina es inmensa, es muy grande, sus extremos son muy distintos también. O sea, de Misiones y Bariloche, ponele, son dos cosas totalmente diferentes y totalmente hermosas a la vez, ¿no? Y descubrimos que por ahí el centro del país es lo que está más parecido, en realidad. Las grandes ciudades tienen una similitud, así como más europeizadas, por decirte de alguna manera. Uh-huh. Y después tanto el NEA como el NOA, que estamos ahora acá en Salta, Jujuy, Tucumán, tienen otra idiosincrasia, tienen una cultura un poco más arraigada a la tierra, un montón de cosas que por ahí en el centro del país no se ven, digamos. Dafne, ¿qué tal? Mauro te habla. Hola. Bien, bueno, mi compañera te preguntaba en qué andabas, en motorhome andan, ¿no? Sí, ¿cómo? Andamos en motorhome, en una Mercedes-Benz 180 del año 96. Es un motorhomecito, porque por ahí uno dice motorhome y la gente se imagina esos motorhome de lujo, con todos los chiches, y esto es una casita bastante sencilla que nos permite poder estar acá y poder vivir muy sencillamente, digamos, y es si conocen la MB-180, que es bastante pequeña, digamos, pero se la ha bancado bastante, y bueno, una fiel compañera todos estos años. ¿Qué tal, Dafne? ¿Cómo andas, Gonzalo? Hola, ¿cómo te va? Bien. Ustedes en el espectáculo abordan diferentes temáticas, entre género, inclusión, ecología, igualdad. ¿Cómo se va tomando esto en los pueblos? Porque, por ejemplo, acá hubo oportunidad en alguna marcha en donde vecinos salían a insultar. ¿Se nota eso en otros pueblos o...? No, mira, en el espectáculo no, por ahí en las marchas y eso capaz que sí, digamos, es algo que vimos, es también que la sociedad se replica en todos los lugares, ¿no? Como que lo que pasa en la ciudad pasa en chiquito, en el pueblo, digamos, es como que hay de todo en todos lados. Pero la verdad que en los shows no, también nosotros abordamos las temáticas con muchísimo respeto, son las temáticas las abordamos a través de las canciones, o sea que son canciones que hablan de esas cosas, claro. De esas temáticas, y como es tan variada la temática, está todo planteado desde el respeto, desde usar la canción como un disparador para un debate, para una reflexión, y yo siempre aclaro que mis canciones son lo que yo pienso de algunas cosas, y eso no quiere decir que sea la verdad, es solamente mi punto de vista sobre algo, o sea que el que escucha la canción puede estar de acuerdo o no. Y ahí es donde está la riqueza, ¿no? De poder debatir, de poder cada uno expresar su pensamiento sobre las cosas, ¿no? Pero la verdad que no, nunca hemos tenido alguna que otra cara así como desorientada de decir qué está diciendo esta chica, pero no ha pasado más de ahí. Está bien. Claro. Y les tocó viajar entre medio del cambio de gobierno, ¿no? ¿Eso también lo vivieron, se notó en este viaje? Sí, la verdad que sí. En realidad, nosotras salimos de viaje en pleno cambio de gobierno, entonces también nos costó mucho el primer año de viaje poder relacionar con los municipios. La mayoría había cambiado, entonces, bueno, no, se me dejaron todo, bueno, como que la excusa, ¿no?, de lo que dejó el gobierno anterior, de lo que hicieron, también era como un aval para no contratar. Pero fue, sí, la verdad que el primer año fue bastante duro. Y también porque era nuestro primer año de trabajo, ¿no es cierto? Entonces como que nadie nos conocía. Después las puertas se fueron abriendo un poco más porque nosotras lo que hacemos es un circuito de trabajo, digamos que volvemos a pasar por los lugares donde ya pasamos. Entonces no es que nos va mejor ahora porque la cosa esté mejor, todo lo contrario, sino que nos resulta más fácil armar la gira porque volvemos a pasar por lugares que ya pasamos y vamos conectando con gente afín, con gente que se pone el espectáculo encima, que lo organiza, bueno, como la escuela ahora, la IPEN 135, que está haciendo toda una movida para que nosotras podamos ir, están vendiendo las anticipadas, bueno, todo esto se hace para poder recaudar fondos para arreglar el Zoom con una cantina que van a hacer ahí. Entonces, yo creo que también en los momentos de mayor crisis como estamos ahora es donde sale la mayor creatividad también, y estamos todos ahí tratando de poder sobrevivir a esto, digamos, y bueno, creo que por suerte somos creativos y creativas los argentinos, así que ahí andamos. Buenísimo, bueno, es bárbaro esto de que del esta recital a beneficio del Zoom, así que bueno, vamos a tratar de estar ahí presente. ¿Te tendremos acá por la radio cuando ustedes vengan? Sí, cómo no, sí, buenísimo, podemos hacer ahí una nota en vivo, llevamos la guitarra, de una, sí, vamos sí, a hacer sí. algo. Sí, ah, sí, claro que sí, cómo no. Bueno, bárbaro, entonces, bueno, Dafne, te dejamos porque sabemos que en un ratito van a estar tocando, así que esperemos que la próxima vez que hablemos sea acá con la guitarra, acá en vivo, así que vamos a estar esperándolas. Cómo no, hacemos la promesa y tomamos la promesa, vamos a hacer una nota, vamos a tratar de llegar el día antes para poder hacer una nota para estar ahí en la radio. Buenísimo. Bueno, Dafne, mucha suerte y bueno, nos vemos prontito. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo. Ahora nos vamos despidiendo de vos y vamos a tocar el tema, vamos a poner el tema Nada. Nada vez. Seguimos escuchando con este tema tuyo. Abrazo enorme. Dale. Muchas gracias, hasta luego. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Radio Tinku 107.9. La gente come gente, camina indiferente, se roza y se desangra. Sujeta a la hora, seguía por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela, la envuelve, la envenena, le mata la esperanza. Domina la pelota, la cara más bonita, el norte fantasía, la vida no se compra. ¿Cómo puede ser que desaparezcan 43? ¿Cómo puede ser que truquen nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser que mueran tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves? labios tras el velo, la voz en un pañuelo, la fe mueve montañas de oro y plata, el mal está en el suelo, es líquido y es negro, desata cada guerra con otra farsa, lo bueno siempre afuera, las luces se encandilan, nos roban hasta el aire que se respira, espejos de colores se llevan nuestro cobre, nos dejan tierra pobre, se llevan nuestra vida. ¿Cómo puede ser? ¿Estás escuchando Radio Tinku? Que nos devore el hambre con tanta ley. ¿Cómo puede ser? Que nos quiten los sueños por ser mujer. ¿Cómo puede ser? Que todo para pocos con tanta sed. ¿Cómo puede ser? Que duermas tan tranquila y nada ves. Seguimos en un día, un programa radial con ideologías. Y bueno, acabamos de hablar con Dafne. Ahora tenemos el gusto de estar hablando con Clarisa Sopko de Hijos de Paraná. ¿Nos escuchás, Clarisa? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, Clarisa? Gonzalo. A ver, queríamos hablar con vos para hablar de, entre tantos temas. De este nuevo juicio que se inició por el tema de los Messi. Sí, es un juicio que nosotros le llamamos causa Messi. Empezó, se elevó a juicio oral y público el 6 de agosto, después de que comienza el juicio ya por el 2011, cuando finaliza otro juicio que se llamó Hospital Militar. Y bueno, es un juicio que investiga delitos de lesa humanidad y entre en ese, lo que investiga este juicio es la apropiación, la retención y ocultamiento de la identidad de un par de mellizos que en el año 78 a su madre la hacen parir en el hospital militar y le roban los niños, por supuesto ella la asesinan y todavía no se tiene el cuerpo de ella, que es Raquel Negro, y el papá de los mellizos era Tulio Valenzuela, que tampoco encuentran los restos de él. Y bueno, los mellizos ingresan en un centro de salud privado acá, que se llama Instituto Privado de Pediatría, donde hacía muy pocos meses habían inaugurado el servicio de neonatología. Así que, bueno, habrán nacido con un poquito bajo peso y demás, y por eso lo pusieron acá en esta institución. Y Sabrina Gullino, que restituye su identidad en el 2008, se corroboró que es la melliza mujer que ingresó ahí, y que, bueno, ella ingresa el 4 de marzo de 1978 y egresa el 27 de marzo, así que más de 20 días estuvo ahí. Y su hermano mellizo varón ingresa 6 días después, el 10 de marzo. Y egresa el mismo día que la Sabri. Claro. Y la Sabri sale de ahí del 27 de marzo y un grupo de tareas del batallón 601 de Rosario la lleva hacia un convento de Rosario, la deja en las puertas. Y bueno, ella, los papás estaban en lista de adopción. El juez no investiga de dónde salió esa criatura, cómo llegó ahí, y se los entrega a estos padres que adoptan de buena fe, y bueno, 2008, se restituye la identidad de Sabrina, y desde ese momento ella ha sido una partícipe indispensable en la investigación para dar con el paradero de su hermano, que bueno, que los médicos decían que estaba muerto, que nació muerto, y que bueno, que todas las enfermeras, tanto del hospital militar como este centro privado, contaron que no, que estaban bien, que los dos estaban con bien en el aspecto y que no hubo ninguna complicación. Así que bueno, se elevó este juicio oral, y la verdad es que estaban sucediendo cosas interesantes allí en las audiencias, ¿no? Claro. Y los imputados, los doctores Ferratori y Verduc, en principio habían dicho como que el Meggi, el varón, sufría una cardiopatía congénita cianótica. Y ahora Verduc dice totalmente lo contrario, que realmente estaba bien. ¿Eso cómo se toma en el juicio? Bueno, los médicos, estos dos son médicos del hospital militar de acá, son Ferrarotti y Verdún, ellos no están imputados. Ellos, la verdad que no, esas cosas que, bueno, las investigaciones judiciales, la verdad que dejan mucho que desear, se llega a instancias de justicia, pero bueno, falta siempre mucho camino por recorrer. Y la verdad que estos dos salieron de aquel juicio y de aquella sentencia, salieron ilesos. Y bueno, el médico Verduc es el que dice que el niño varón, y lo vuelve a decir ahora, que el niño varón tenía una cardiopatía, que tenía que ser operado, que no era posible la vida y demás. Y Ferrarotti, que son los dos que reciben en su guardia en la terapia intensiva de adultos, que no, nunca circulan niños por ahí, son los que reciben la guardia de estas criaturas, que el día anterior habían nacido. Ferrarotti dice no, que estaban los dos bien, que no tenía nada el niño varón. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto, si hay un careo. Pero ellos son los médicos de hospital militar y no están imputados. Los médicos del Instituto Privado de Pediatría eran cuatro socios, y como recién les contaba, recién habían abierto sus puertas unos meses. Estos cuatro dueños son los que reciben a esos niños, los asisten cerca de 20 días y ellos saben quién se los llevó o quiénes se los llevaron y no han dicho nada. Esos cuatro médicos, tres de ellos están vivos y uno está muerto. Esos son Miguel de Reventay, Jorge Rossi y David Baston, son los médicos estos que están procesados y que bueno, y que las enfermeras vuelven a decir lo mismo que en aquella oportunidad, en toda la investigación de este juicio, es decir, en la parte instructoria, vuelven a decir lo mismo ahora. Y bueno, lo que tanto anhelamos es que algunos de ellos se quiebre y pueda decir a quién se lo dieron al Meggi varón. Eso no está sucediendo, pero es indiscutido la participación de estos médicos en esto, en retener a esos niños bajo el rótulo de ONN, no haber buscado qué les pasó, dónde está la familia de esos niños, no haber llevado a la justicia a esos niños para que investiguen dónde estaban esos papás. Es decir, ellos fueron fieles a la apropiación de niños, porque la verdad que ellos ponen a disposición una institución para resguardar la vida de esos niños. No les importó para nada la vida de los padres y no les importó el destino de estos niños, que no se encontraron con esas familias. Clarisa, Verónica te habla. ¿Qué tal, Verónica? Por lo que venimos escuchando, de lo que nos estás contando, es como que ellos no se podría esperar de ellos un cambio de actitud. Tengo esa idea, ¿no? Que siguen con la misma postura que tuvieron hace 40 años atrás. La sociedad de ustedes allá, ¿hay alguna, más allá de lo que dictamine el Poder Judicial, hay alguna condena pública, hay alguna condena de la sociedad con respecto a ellos? Hay gente que decía, realmente no sabían que andaba esta gente en esa época y que cambie la mirada hacia ellos. Mira, Miguel Torralday, que era el jefe en la cuestión práctica, en la realidad, y no en los papeles, porque todos eran del mismo rango, pero en la práctica Miguel Torralday era el que ejercía la dirección. En el 2009 fue premiado y valorado acá en la ciudad como una personalidad del año. En 2011 se produce la sentencia de hospital militar y todos nos dimos cuenta de que estas personas habían tenido esos niños por esos días. Y después, no me acuerdo si es 2012 o 2013, él tenía, era... Vos imaginate que este médico era el jefe de neonatología del hospital de niños de acá de Paraná. Después no me acuerdo cuál era el cargo que él tenía en el Ministerio de Salud. Y bueno, fue expulsado del Ministerio de Salud, Miguel Terralday. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, con que son personas que... se muestran como los garantes de la vida y de la salud, y fíjate vos que ellos fueron los garantes de la vida y de la salud para esos niños, pero para sacarlos de su seno familiar. Así que la verdad que ellos ahora, fíjate vos que Verdú, Alfredo Verdú, declara que él ahora salió con la campaña de falso pro vida, ¿no? Salvemos la Sofía. En realidad son en contra de los derechos de las mujeres principalmente. Sale a proteger las dos vidas y en su momento, que es médico de hospital y militar, dice que él no pudo saber nada de la mamá, que él se encargaba de los niños nada más y que él velaba por la salud de ese niño varón. Y fíjate vos que él no preguntó por la mamá, no la fue a ver, siendo que la mamá parió en el hospital militar y que esas cosas se comentaban en los pasillos, como declaraban algunas enfermeras. Así que bueno, se le sale la careta a esas personas que en realidad no les importa las dos vidas, que están a favor de la muerte y que están a favor de un antisemático donde hay que eliminar un otro. Bueno, ese estilo también es Real Life. Nosotros acá, el año pasado, en noviembre, hicimos un scratch a tu casa. Fíjate lo que Miguel de Rendai, como muchos de estos médicos, ganaron prestigio, ganaron poder y vive en la mejor zona de todo Paraná. Hicimos hacer un scratch para que los vecinos sepan que este señor sabe a quién le entregaron el mellizo varón y sigue guardando silencio. Así que sí, creemos que la valoración sobre eso en Paraná ha cambiado. Sí, justamente sí. Ha cambiado. ¿Está estipulado más o menos, o tiene una idea de cuándo puede llegar a haber una sentencia? Sí, calculamos que en unos meses, uno o dos meses más ya. Eso depende de los testigos, que por ahí no vienen, que se posterga, eso depende de ellos, pero la verdad que estamos esperando uno o dos meses más ya que tenemos sentencia. Bien, recordamos que estamos hablando con Clarisa Sopko, integrante de Hijos Paraná. Clarisa, esa canción que tanto se escucha los 24 de marzo, a donde vayan los iremos a buscar, tiene algo que ver con esta actualidad, ¿no? Porque fue detenido el genocida Carlos Carballo, que estaba prófugo de la justicia. Sí, tal cual. Carlos Carballo, que es el responsable de la detención de uno de los compañeros, por lo menos uno de los compañeros, el que lo identifica, lo va a buscar a la casa, inclusive lo lleva a una comisaría de acá, y él después asume como personal civil de inteligencia, así que bueno, creemos que no era un pinche, sino que al contrario, era una persona deseada y formada en el ejército para justamente destruir y aniquilar a todo el campo de oposición, ¿no? A lo que ellos le llamaban los subversivos, los guerrilleros, claro. Que no tiene nada de falso, sino que ellos criminalizaron esos dos conceptos, esas dos posturas de subversión y de guerrilla. Claro. Bueno, y él hace cerca de 4 años que está prófugo. Justamente cuando lo estaban por detener, lo llama indagatoria el juez, se da a fuga, y bueno, sabíamos que estaba por allá por Misiones, y bueno, las investigaciones lamentablemente son largas, y bueno, justo en el día de ayer lo encontraron y ya está preso en la unidad penal número 1 de acá de Paraná, y hoy a la mañana sabemos que le iba a tomar indagatoria el juez. No sé si declaró, si no declaró, eso no lo sé, pero bueno, sabemos que hoy le tomaban indagatoria. Así que bueno, después de 4 años, tenemos a otro desbordo de la policía, policía de Entre Ríos, que bueno, que después sirvió como personal civil de inteligencia. Así que sí, estamos contentos también. Sí, es una buena noticia. ¿Estamos en la 10ª edición del Teatro por la Identidad todavía? No, acaba de terminar este fin de semana, y bueno, este año fue la 10ª muestra, ¿no? Y justo dio casualmente con la elevación a juicio oral de una investigación judicial que investiga, bueno, la apropiación de niños en su momento. Así que, bueno, la verdad que decidió para fogonear mucho la causa, que la gente se enterara, y trabajar la temática de identidad profundamente con las obras de teatro, con las intervenciones que hicimos, intervenciones callejeras, hicimos un taller de escrituras de murguistas, así que bueno, fue lindo, ¿no fue? Fueron 3 semanas intensas de actividades con respecto a teatro por la identidad. Claro. Bueno, Clarisa, también sucedió esta semana lo de Chicha, ¿no? Sí. Bueno, nosotros comenzamos la primera actividad que fue Teatro con la Identidad, que fue una intervención callejera, que eran 250 personas alrededor, vestidos de negro, caminando por la calle, mostrando la magnitud de... Si bien son cerca más de 400 niños los que nos robaron, pero bueno, no llegamos a 400 personas. Pero bueno, queríamos mostrar un poco la magnitud. El 3 de agosto salimos a hacer la intervención y nos enteramos del minuto 128, la resolución del minuto 128. Y culmina todas las actividades de la entidad el domingo, el 19 de agosto, con... Yo no me acuerdo si Chicha murió ese día o al día siguiente. Así que, bueno, empezamos muy bien y terminamos con la muy, muy, muy triste noticia de una luchadora que se fue marcando el camino a la sociedad por donde teníamos que ir, pero a la vez sin poder abrazar a su hija, a su nieta, perdón. Sí. A su nieta. Claro. Te escucho hablar del nieto 128 y no sé por qué se me viene Casero a la cabeza. Yo no sé bien qué dijo. Sé que fue muy inapropiado, pero bueno, ya lo conocemos a Casero. La verdad que cuando asume Macri, él o se muestra, o nunca lo vimos, ¿sí? Se muestra apoyando el negacionismo, burlándose. Si querés, ahí tenemos un recorte de lo que dijo, así lo escuchamos juntos. Dale. El último nieto que encontró, la Carlotto, vive 40 años. Bueno, pero eso es un... Se te va la comisura. No me parece sensible. A mí sí, a mí lo que me parece sensible es que hayamos estado viviendo tanto tiempo, y te lo juro, yo sé que es sensible, y también me meto porque no me importa. Yo quiero tener la verdad de todo, porque si no, de lo contrario... Pero recuperaron un nieto. ¿El último señor? Y sí, es un nieto recuperado. ¿Estás seguro? Bueno, es lo que me... Como, lo que quiero saber, quiero estar seguro de todos los nietos. Quiero estar seguro de todo. Porque la forma que hablan, en realidad, no hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de derechos humanos. Están haciendo política. Y yo no quiero derechos humanos que estén haciendo política. Yo quiero que los derechos humanos sirvan para los derechos humanos. Bueno, ahí escuchábamos al nefasto, ¿no?, de Alfredo Casero, metiéndose con, dudando, ¿no?, como lo hizo también Macri en su momento, cuando no suponía si eran 30.000 o si eran menos. Sí, la verdad que es bastante despreciable Casero, es bastante violento. Yo lo he escuchado en muchas oportunidades. Yo lo sabía cuando él estaba en Chachachá, a mí me gustaba Casero en esa oportunidad. Yo te estoy hablando de los 80 y tanto, 90. Y después la verdad que a mí me da demasiado, me desagrada muchísimo porque es un hombre muy violento. Y la verdad que le hace mucho daño a la sociedad que un tipo público ponga en duda la veracidad de eso. Y yo le invito a que vaya, conozca el Banco Nacional de Datos Genéticos, conozca la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es la CONADI, que se acerque, que pregunte, que vea cuál es el método científico de análisis que tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos, que se entreviste con científicos y después también que vea los parecidos de los nietos con tu familia. Claro. Y bueno, y vamos a ver si sale pensando lo mismo. Yo creo que no tiene nada de ingenuo lo de él, que es lo que hace es montarse sobre una línea de negacionismo, de relativismo sobre los derechos humanos, él juró los derechos humanos, de estos no son los nietos, no sé por qué dice eso, no sé por qué plantea que ese nieto no es el nieto, cuál es el argumento que él tiene para decir que es mentira. Seguramente que es el odio, Clarisa, seguramente es el odio que mueve a esta gente. Y quédate tranquila porque nosotros seguramente los que estamos acá, esta generación, también leíamos el Página 12 de La Nata. Pero bueno, es como hablamos hace un ratito, las caretas van cayendo por su propio peso. Así que lo que acá... ¿No entienden a esas personas que han sido tan importantes en algunos momentos para nosotros y que después tengan esta chatura? Porque es chatura, porque por lo menos que argumente desde dónde se agarra él para decirse. Y después con la opinión de los organismos de derechos humanos, como que no le gusta que hagan política, bueno, entonces entiendo que él está desmereciendo toda organización, todo sujeto que se reúne grupalmente para transformar y hacer política, porque esos son los organismos de derechos humanos, como cualquier agrupación, como cualquier asociación civil, que tienen un objetivo y que trabajan en función de eso. Y todas las organizaciones civiles, todas las organizaciones, todo el conjunto de gente que se reúne para trabajar en función de objetivos y hacer algo, son políticas, absolutamente todas. Bien, Clarisa. Bueno, eso también es ignorancia de él. Porque si no hubiera planteado otra cosa, que es lo que le molesta de la política de los organismos de derechos humanos, que efectivamente hacemos política, o por la política para transformar la situación contextual, transformar el medio, transformar la sociedad. Eso hacemos las organizaciones en general y las organizaciones de derechos humanos en particular. Bien, Clarisa, bueno, te agradecemos una vez más esta comunicación, así que vamos a enfocarlo en lo importante, que sepamos qué pasó con el Messi. Así que acá te mandamos toda la fuerza, un abrazo enorme y te estaremos en comunicación cuando se esté terminando el juicio. Bueno, muchas gracias, Chico, por también darle importancia a este juicio y, bueno, por estar hablando de estos temas, que también es importante que se haga escuchar nuestras voces también. ¿No? Tal cual. Un abrazo grande. Dale, hasta luego. Porque tu voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Un día. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Seguimos en un día y bueno, Vero, yo te conté que esto iba a ser movidito hoy. Sí, lo tuve hasta que bajar de la mesa. Sí, Vamos a estar ahora, ya en este momento nos está escuchando Carla, es alumna del CRES de acá de Villa Dolores. Y bueno, no sé si viste vos algo en la tele. La tele lo tapó mucho, pero... No, la tele no, lo vi a través de las redes sociales, toda la movilidad, sí. Porque poca gente sabía, si solamente ve los medios tradicionales, que hace 3 semanas todas las 57 universidades públicas del país no han empezado las clases. Sí, y una marcha masiva de 100.000 personas, 100.000 estudiantes en Córdoba capital, con la toma de un ex rectorado y bueno, también bastante hubo... violento por sí. parte de la policía. Y también hubo una concentración en Villa Dolores porque el CRES, como te contaba, donde estudia Carla, también se ve afectado con esto. Así que bueno, la tenemos. ¿Nos escuchás, Carla? Sí, hola chicos, buenas noches. ¿Qué chicos, tal? Bueno, más o menos los escucho, con un poco de interferencia, pero sí. A ver ahora, bueno, Carla, nosotros estuvimos hablando con vos por cuando estaban juntando ropa y medicamentos y comida para este pueblo que fue desalojado de acá de Córdoba. Y en este momento les toca sufrir a ustedes, ¿no? Esto de la violencia del Estado. ¿Cómo está la situación en el CRES? Sí, bueno, como decían ustedes, esta es una forma de resistencia y lucha ante una problemática que se suma a las constantes y a los atropellos que viene teniendo este gobierno, ¿no? En todo el país. A nosotros y a nosotras nos está tocando acompañar el reclamo por el aumento de paritarias de nuestras docentes que viajan de Córdoba a Villa Dolores para darnos clases. Y este aumento de paritaria lo pedimos que vaya acorde a la inflación también, ¿no? El aumento de inflación que vaya acorde a los salarios de nuestras docentes para tener una educación de calidad. Nosotras lo que estamos pidiendo es que la gente se sume a este reclamo y a la defensa de la educación pública, laica y gratuita que podemos llegar a tener nosotras en esta región de Villa Dolores como una extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Nosotras en el CRES de Villa Dolores estamos cursando la carrera de trabajo social. Este es nuestro segundo año de cursada. Y bueno, ya estamos teniendo un par de obstáculos y tuvimos un par de reclamos durante estos meses de cursado. Y bueno, y ahora nos vemos acompañando la lucha de los docentes desde Córdoba. Carla, hace unos días salió la intendenta de Dolores a decir que estaba funcionando con total normalidad el CRES, el transporte que lo lleva a ustedes también hasta la institución. Esto, por lo que conozco, no sucede tan así, ¿no? No, bueno, como les contaba, durante el año estuvimos reclamando por una frecuencia de colectivos que nos ayude a acceder a la nueva sede del CRES, que está sobre la ruta 148, pasando el hipódromo, disculpa. Bueno, en estos reclamos la verdad es que no tuvieron mucho resultado, es por esto que ahora conseguimos cursar en un aula que queda cerca del centro de Villa Dolores, que funciona en realidad como un laboratorio químico, pero bueno, estamos utilizando esa aula porque es la manera que nuestras compañeras no dejen la facultad, que puedan seguir criando a sus hijos, trabajando y a la vez accediendo a la facultad cerca de lo que vendría a ser su órbita de vivienda, digamos. Claro. ¿Qué tal, Carla? Gonzalo es mi nombre. ¿Cómo andas? ¿Cómo? Gonzalo es mi nombre. Te saludo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Este 30 de agosto está llamada una marcha federal en Plaza de Mayo. ¿Cómo se va a hacer acá? Bien, nosotros estábamos pensando quizás cambiar el horario, si bien la convocatoria pasada fue muy buena. A las 3 de la tarde, como ustedes ya saben, Villa Dolores es tranquilo, y si bien hicimos una manifestación donde nos acompañó gran parte de la población, quizás que la hagamos a las 6 de la tarde para poder visibilizarnos más, para poder esto, ¿no? Que se sumen al reclamo y que la gente, el común de la gente, vea lo importante que es salvar la educación pública laica y gratuita en esta región que tanto hace falta. Es muy probable que hagamos concentración a eso de las 6 de la tarde, a diferencia del resto del país. Bien, Carla, Verónica te habla. Hola, buenas noches. Bien, Carla, recién decías que lo acompañó mucha, una gran parte de la población, porque realmente lo que se veía en los grandes medios que hay un blindaje importante con respecto a esto que no hayan empezado en 57 universidades del país, que no se veía en las noticias. Allá en Villa Dolores, ¿la gente está al tanto? ¿Fue por eso concurrió a apoyarlo? ¿Cómo se maneja ese tema? Bien. Escuché poco, pero creo haber entendido la idea. Nosotras, una de las cuestiones que ponemos mucho en discusión dentro del aula es que la gente de Villa Dolores reconozca y tome un sentido de pertenencia a lo que significa CRES en la región. Lamentablemente, durante estos años nos dimos cuenta de que no hay muchas personas que puedan acceder a la información y a las posibilidades que también se pueden encontrar en el CRES, no solamente en ciencias sociales como en nuestro caso, sino extensiones de otras universidades también del país, como de Villa María, de Río Cuarto, de la propia UTN, ¿no? Esa es una de las tantas luchas o de los tantos avances que también nos proponemos, de que la gente tome ese sentido de pertenencia de la educación superior en la región. Carla, hace un tiempo atrás escuchábamos a Vidal diciendo que hay muchas universidades públicas y que los pobres no llegan a la universidad. Parece que fue como un aviso de esto que iba a venir, ¿no? Sí. Bueno, como decía recién, es uno de los tantos derechos también que nos están dejando. Decir que los pobres no llegan a la educación es una manera de seguir excluyéndonos, de sacarnos la esperanza de poder llegar a tener nuevas oportunidades y más posibilidades de tener un futuro más certero y en donde nosotros podemos elegir en verdad cuál es el camino que en verdad queremos seguir. Si bien hay discusiones y debates que puedan llegar a surgir sobre la educación gratuita, que no significa que en verdad puedan acceder aquellos pibes o aquellas pibas del barrio, porque hay un montón de matices que tratar, la educación gratuita y pública ayuda a que haya un país más inclusivo. Pero bueno, el gobierno y el Estado neoliberal que tenemos en el momento no tiene como objetivo y no les interesa tampoco la juventud y lo popular, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que... Pero lo importante yo veo es que hay... se está movilizando el pueblo, ¿no? Seamos pocos, mucho, pero hay toda una... en el Valle, por ejemplo, Villa Dolores, Las Rosas, Mina Clavero, se ve bastante movimiento, así que vamos, a lo mejor logremos cambiar algo. Sí, hay bastante movimiento y algo que nosotros también discutimos en el aula es que esta defensa de la educación pública no solamente es para esta generación, ¿no? Sino para las generaciones futuras y para poder llegar a nutrir y formar ciertos profesionales que van a seguir trabajando de acá en adelante en la región, y eso es lo más importante, porque las luchas que surgen en las grandes urbes o en Córdoba capital, que es la Universidad Nacional de Córdoba, se destaca por la reforma, ¿no?, de la universidad hace 100 años, que de hecho este año deberíamos estar festejándola en vez de estar defendiéndola como en aquellos entonces. Esto mismo, ¿no? Como defender la educación para las futuras generaciones y para seguir nutriendo a la tierra de esta región. Claro, No sé si me explico. Sí. Bueno, Carla, así como difundimos cuando juntaban alimentos para Juárez Celman, vamos a seguir interesados en que nos cuenten ustedes, como alumnas del CRES, cómo sigue la situación ahí y cómo va a seguir a nivel nacional también la educación pública. Así que tienen los micrófonos abiertos para cuando quieran comunicarse con la Radio Tinku. Sí, por favor, y desde ya muchas gracias por estar cumpliendo el rol que deberían estar cumpliendo los medios de comunicación hoy en día. Es lamentable también lo que estamos viviendo en cuanto a la información y a la mentira que nos hacen circular cotidianamente. Y bueno, nosotros vamos... Hola. Hola. Se cortó. Bueno, vamos con un temita y seguimos con un día. Un día. Diversidad de pensamientos. Un día. Diversidad ideológica. Todos los días.

estamos de vuelta acá en Un Día. ¿Qué ganas de comer flan, che? Ay, toda la semana se la pasaban hablando de flan. Sí, es por el sorteo de Un Día. Sí, no es por otra cosa, no. Obvio. Es porque Bullrich habló en el... Vos sorteás un flan y ya sale el gobierno a decir que el flan es señal de kirchnerismo. Claro, es algo así, ¿no? Es como... Lola, pero aparte como que siguiendo la línea caseros, como que, claro, nos sacaron el flan. Che, ¿y si me quiero anotar? Si te quedas a anotar, bueno, puedes mandarlo al teléfono particular de cada uno de nosotros, sino al teléfono de la radio, que es el 50-5221. Y si no, vía Face, que entras a Un Día Programa Radial y decías, yo quiero un flag, que quédese tranquilo, que no es a flag casero. El que habló de flan también fue Bullrich. Sí, Bullrich también estuvo hablando de flan. Terrible, ¿eh? ¿Será el guaso de la semana? Ay. Si no fuera por los ricos postres de Hassan, uno no comería más flan en su vida. Después de escuchar a esta gente, ¿no? Así que, bueno, habría que escuchar uno del pobre guaso. Tenemos una mura que estamos sorteando, ¿no? 6 porciones de la mura. Este postre árabe, que no es un flan. Ah, ¿no es flan? Ah, ¿no eran 4? Ya te comiste alguno. ¡Flan! ¡No! Muchas denuncias, muchas obras que no avanzaron. ¿Y sabe por qué no avanzaron, Presidenta? Porque repartieron flan. Flan para el juez, flan para el fiscal, flan para el periodista militante, flan para acallar a los que denunciábamos la corrupción. Y como dijo uno de esos jueces, cuando no te gustaba el flan, te agarraban del cogote. Así pasamos 11 años sin que avanzaran las causas. Flan, flan, flan, flan. Y como todo cocinero o cocinera sabe, cuando uno cocina mucho flan, en algún momento se queda sin huevos. Y en la Argentina hubo escasez de huevos, Presidenta, para que avanzaran las causas de corrupción. Eso fue lo que pasó. Faltó coraje en la Argentina para que avanzaran las causas de corrupción. Bueno, ahí escuchábamos a uno de los pobres guasos de esta semana. Pero vamos ahora a hablar con Romina Ludeña, que es tía de Rodrigo Sánchez, víctima del gatillo fácil. ¿Nos estás escuchando, Romina? Hola. Hola, hola. Bueno, ahí mejoramos. Ahí, sí, ahí vamos a llamar de nuevo, se cortó la comunicación. ¿Mientras comemos un flan? Bien. Bueno, podemos comer un flan. ¿Hay para bajar el flan? ¿Tenemos para bajar el flan? Porque yo no sé si tengo ganas de escuchar tanto. O sea que te falta comer flan, me parece. A mí me falta flan. Sí. Ahora, es terrible, ¿no? El nivel que estamos teniendo en esa Cámara de Diputados hablando de flanes. No sé qué decirte. Menos mal que nosotros. Uy, bueno, sí podemos hablar con el flan, que tenemos con qué bajar. Lo más triste que ha ocurrido fue parecerse más al imitador. La leyenda del buen camino termina siempre en un gran zanjón. Por la avenida de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados. Piso la sangre, piso alma rota del que mató a Jara, del que fusiló a Lorca. Soy como fui siempre, como un gato a la luz de la luna, acostado sobre mi sombra oscura, agazapado por las dudas. Fachos, feos y sucios, van haciendo desastres por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte, por todos lados, es moneda corriente. ¡Flan! ¡Flan! Thank you. Bueno, ahora sí estamos con Romina Ludeña, tía de Rodrigo Sánchez, víctima del gatillo fácil. ¿Nos escuchás, Romina? Hola, sí, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Mauro te habla acá de Mina Clavero. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, sabemos que hasta recién estaban en reunión porque están organizando lo que se viene, que es la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil desde la coordinadora, ¿no?, de familiares. Sí, así es. Esta es la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil, que va a ser este lunes 27 a las 17 horas desde Colón y General Paz. Bien. Bueno, Romina, un poco yo les conté a mis compañeros lo que fue el otro día cuando nos conocimos, pero contanos, si querés, ¿no?, ¿cómo fue el caso de Rodrigo? Bueno, Rodrigo fue asesinado el 19 de septiembre del año 2015 en Colón y Sagrada Familia por el policía Lucas Gastón Carranza. Uh-huh. Sí. Sí, no, decime, te escucho. No, ¿qué tal, Romina? Gonzalo es mi nombre. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Recordémosle a la gente que Rodrigo tenía 17 años en el 2015 y al oficial que lo mató tan cobardemente, el examen toxicológico le dio cocaína, marihuana y benzodiazepina. O sea que... Así es. Y estaba de civil. Sí, así es. Rodrigo hace una semana había cumplido los 17 años y sí, este hecho ocurrió a través de un hecho de robo, sí. Rodrigo intentó robar una cartera y, bueno, estaba con dos bujías él en su momento y se cruza con Lucas Gastón Carranza y este policía le dispara 3 tiros por la espalda, de los cuales 2 le impactan, uno en la nuca y otro en la espalda, y sí, el toxicológico le dio positivo en marihuana, estupefacientes y cocaína. También quiero recalcar que al año de que Carranza asesina a Rodrigo, él fue detenido en el shopping de Duarte Esquiró, en un local de Falabella, por robarse una campera. Claro. Sí. Bien, Romina, ¿qué tal? Verónica te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido este tema de transitar? Se habla mucho en Córdoba del gatillo fácil, y te has encontrado con casos similares. ¿Y cuál es la suerte que corren todos estos juicios? Y mira, nuestros procesos son demasiado largos. Hay causas que hace más de 5 años que están esperando que se puedan elevar a juicio. Tenemos otras causas que se han cerrado. Otras causas que están siendo cajoneadas. Desde el 2014, que fue la primera marcha contra el gatillo fácil, hasta la de la fecha, se han sumado muchísimas familias más, porque ha habido muchos casos de gatillo fácil nuevos, ¿no? Creemos que la represión y los asesinatos de los pibes en los barrios populares ha crecido de una manera enorme. Sí, se habla de cada 23 horas un gatillo fácil en la Argentina, ¿no? Sabemos que esta marcha contra el gatillo fácil ha crecido en todo el país. Así es, este año se han sumado entre 4 o 5 provincias más. Eso nos fortalece a nosotras como familiares, porque las familias están tomando las fuerzas necesarias, que es las que tanto nos hacen falta, para poder visibilizar estos asesinatos que el gobierno y el Estado no se están haciendo cargo de lo que está pasando con los sectores más populares, que los pibes no solamente en esta marcha visibilizamos el gatillo fácil, sino también la represión hacia los pibes en los barrios, que no tienen la contención suficiente. Los pibes, acá hay un abandono total del Estado y, bueno, queremos que ellos se hagan cargo por lo que está pasando. Bien, bien, Romina, es como hay un estigma, ¿no? Esto de ser pobre, ladrón, analfabeto. Me imagino que se lucha mucho con ese estigma que le ponen los medios cuando se ven estas noticias, que evidentemente se ponen de un lado sin entender el lado del otro. Así que me imagino que también deben tener bastante trabajo social con el tema de la contención de parte del Estado por todo esto que pasan. Y sí, nosotros somos criminalizados. No vas a encontrar un gatillo fácil en Nueva Córdoba, en el Cerro, que son barrios de gente de plata, no vas a encontrar, esto pasa en los sectores populares, como te dije. Con los familiares, creemos que vamos en contra de un gran monstruo, que no es solamente en contra de aquella policía que son los que aprietan el gatillo, sino también médicos forenses que manipulan los cuerpos después de haber sido asesinados los pibes. También luchamos contra la injusticia de los tribunales que nos cajonean las causas, que nos dilatan las causas, que buscan el cansancio, cansarnos y de que no sigamos en esta lucha. Y los medios masivos son una pieza fundamental para toda esta mafia que le decimos nosotras, porque ellos difunden la información errónea. Es intento de robo, persecución, tiroteo y muerte. Y siempre el que termina muerto es un pibe de barrio. Entonces, eso, visibilizamos todo lo que nos está pasando y que el gobierno y el Estado se hagan responsables por estas muertes, que son asesinatos sistemáticos, que todos los días asesinan a un pibe y que bueno, como Bullrich está haciendo como apología del gatillo fácil, que le dice a la gente que se arme, que tomen justicia por manos propias. Y que bueno, que nosotros siempre decimos que si algún pibe cometió un error, lo justo hubiera sido que pagara como una fiscalía, como tribunales lo determinara que pague con un proceso, pero no con la vida, no siendo fusilado. Claro, claro. Romina, el oficial de infantería Lucas Carranza está suspendido, está detenido, está... ¿Cómo está? En el momento cuando lo mata Rodrigo nunca fue detenido. La fiscal Gutiérrez, desde un principio, que es la que nos lleva la causa, desde un principio pidió el sobreseguimiento, teniendo ella en sus manos, esto lo del toxicológico, porque no lo decimos los familiares, está en el expediente. Sí. Habiendo pruebas, a nosotros nos armaron la causa porque desaparecieron las cámaras que existen en Colonia y Sagrada Familia, que hay un montón de cámaras, manipularon la versión de las víctimas del robo, manipularon los testigos y no le pusieron un arma a Rodrigo en su momento porque lo rodea la gente de Villa Urquiza a defender al chico, ¿no? Pero sí, se nos ha hecho un poco difícil, bastante difícil, pero bueno, no vamos a claudicar en esta lucha, no vamos a descansar hasta que no solo Lucas Gastón Carranza esté sentado en un banquillo, sino todos estos policías que los llamamos asesinos a sueldo. Ellos tienen que pagar por lo que hicieron, que han cometido asesinatos. Y en el caso de Carranza, él fue detenido, pero después de un año cuando quiso robar una campera. Sí. O sea que para la justicia valió más una campera que la propia vida de una persona. Claro. Romina, también ustedes juegan como coordinadora de familiares un rol muy importante en la marcha de la gorra, ¿no? Una marcha que también va contra el código de convivencia que es aplicado por la policía. Sí, sí, ese día en esa marcha que es llevamos los pibes de los barrios para que vean, para concientizarlos de qué es lo que está haciendo la policía en los barrios. Que no le den con el gusto a esta gente de que los maltraten, que los criminalicen. Un pibe con una gorra y por ser morocho no puede bajar libremente y circular por el centro. No puede ir al barrio de Nueva Córdoba a sentarse en un bar porque automáticamente hasta la misma gente que es de la zona los discrimina. Entonces, en la marcha de la gorra también visibilizamos todo esto, las detenciones arbitrarias, los gatillos fáciles, las causas armadas, todo esto. Bien. Bueno, entonces, la marcha va a ser el lunes 27. Así es, este 27 de agosto a las 5 de la tarde desde Colón y General Paz. Bien, Romina. Bueno, acá somos una radio comunitaria de Mina Clavero, así que acá con los micrófonos abiertos para lo que ustedes quieran difundir. Bueno, muchísimas gracias por visibilizar esta problemática, que los medios alternativos son los únicos que nos escuchan, que escuchen nuestra versión, porque los medios masivos solamente hablan de los pibes chorros, pero no hablan quién eran esos pibes chorros, no hablan de que tenían una familia,

Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos. Andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Un arma no es matar a bacanazos, son tus palos. Un arma no es jugarte, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la quemadura. Para ser como el que impone la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Me deja en las sombras y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy las sombras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten. Que vos sos como ellos, un hombre diferente. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la quemadura. Para ser un poco cualquiera que impones la armadura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. En un día, programa de Radial con Ideologías. Y tenemos un audio de Macri, ¿no? Tenemos un audio de Macri muy joven. Muy joven, un audio que parece que hablaba de cosas que no iban a suceder o que sí. Bueno, la nata dijo que nunca iba a trabajar en Clarín. ¿Que nunca iba a trabajar? En Clarín. Ah, en Clarín. Clarín, claro. Bueno, ¿y sucedió? Claro. Y a ver, que Macri está en esa onda. Y Macri también dijo algo así como sí, que... Sí, nadie resiste un archivo. Algo que nosotros no iba a pasar y que, bueno, a los hechos me remito, ¿no? ¿Así se dice? A los hechos me remito. Me remito. Es como la fe de ratas. Claro, exactamente. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a escucharlo. Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo. Se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Cuando yo te digo padre contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama, mal llama, patria contratista, ¿no? Uh-huh. Y creo que coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, ¿no? Es un poco la regla del juego en el cual uno se tiene que desenvolver y que ha permitido que ciertas empresas, por esas reglas que siempre tienen, en exceso de reglas, siempre hay huecos en los cuales alguien se puede filtrar, ha permitido que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas, ¿no? Pero al final la mejor manera que se acabe es cuando no hay más plata. En este momento no hay más plata, así que se acaba. Ahora, pregunto franco, la verdad, ¿están resistiendo el cambio? No, en absoluto. ¿Compran dólares, por ejemplo? No, en absoluto. Cheto. Es tan cheto como nuestros postres Namure que estamos sorteando con nuestra tarta. No, no puedes mezclar los postres con Macri. Pues son así, no cheto. No son, claro. Puedes decir, ¿trabajo en el holding de mi padre? No compra dólares, pero se hace cargo de que tiene unas cuantas empresas su nombre, dijo. Sí, eso dijo. Es muy cheto. Pero que no le va el cambio. No compra dólares, no, claro. Qué bárbaro. No. ¿Qué más que le habrá ido? Porque esto fue más o menos los 90. Sí, sí, tenía otro look. No, ¿cuando como... tenía el bigote? Claro, cuando tenía el bigote. Hoy leía esos análisis que dicen que el bigote no le sumaba. No, le restaba. Claro, por eso se lo sacó. Bueno, igual él no sabe ni sumar ni restar. Claro, no sabe para dónde... Bueno, chicos, es ingeniero, van a decir que compró el título. Vamos. No, no sé si compró los títulos, pero sí que tiene varias cuentas en Panamá. Igual parecía como alguien que estuviera comiendo flan, ¿no? Sí, no al flan, chicos. Vamos a hacer la campaña, no al flan. Sí al postre Namura. Sí al Namura. ¡Flan! Pero no que... ¿Te cuento lo que tiene Namura? Contame. Es un postre árabe que tiene sémola y yogur. Este, está bañado en almíbar al limonado y tiene almendras. ¿Y yo podré probar uno? Y sí, porque Hassan es así. Hassan nos trae unos postres a nosotros y unos postres para sortear, así como nos trajo. ¡Qué bueno que se ve eso! Eso de que venga flotando en la mura, no sé si es raro, ¿no? Sí, es lo cheto. Sí, esto, te lo... Chicos, estamos sorteando un Namura que flota. El Namura loco. Claro. Está más puesto que el policía. No, qué mal. No, por favor. Ya te dije los ingredientes. No, está bien, no. Que a mí las cosas naturales me pegan mal. ¿Te pegan mal? A vos lo casero te pega mal. ¿Qué no es lo mismo? Lo re casero me va. Y malo, claro. Alfredo. Bueno, queríamos comunicarnos con nuestro compañero Saúl, se nos está complicando y a él le queríamos, a ver, nos hubiese gustado hablar con el tema de la sentencia del femicidio por Claudio Carrizo, ¿no? Sí. Que bueno, sí sabemos que ayer ya salió la sentencia y le dan perpetua, ¿no? Sí. Fue bastante, por suerte, bueno, es lo que se estaba esperando, es lo que esperaba... que esperábamos mucho y por suerte se dio, porque haber escuchado cosas de la defensa tan terribles como decir que el tema de los femicidios es la invención de los medios. Claro. Que no existe, todo esto, todo el movimiento feminista no existe. Es una invención, ¿no? Entonces, bueno, por suerte se hizo justicia, porque... me imagino, no quiero entrar en ese morbo de relatar lo que tuvo que escuchar los familiares de Claudia, ¿no? Pero no tenía nada, vos le veías la cara al tipo, la verdad, y aparte ese pseudo arrepentimiento que mostró de que no sabía qué había pasado, no sabía qué había pasado, pero por suerte tenemos la noticia de esta justicia de que tiene cadena perpetua. Tenemos el audio de cuando tenemos el audio de cuando se le da la condena. Se le dicta condena. Integrado por jurados populares, por unanimidad resuelve. Primero, no hacer lugar a los planteos de inconstitucionalidad formulados por la defensa del imputado. Dos, declarar a Gustavo Adolfo Domini de condiciones personales ya relacionadas autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y daño reiterado dos hechos en concurso real. Artículos 92 en función del 89 y 80 en inciso primero y 11. 183 y 55 del Código Penal, hecho nominado primero. Desobediencia a la autoridad reiterada en concurso real. Artículos 239 y 55 del Código Penal. Hecho nominado segundo, tercero, cuarto y quinto, y desobediencia a la autoridad y homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real. Artículos 239, 80, inciso primero y 11 y 55 del Código Penal, hecho nominado sexto. Todo a su vez concursado materialmente, artículo 55 del Código Penal, y en consecuencia imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua. Bueno, ahí escuchábamos entonces cuando terminaba la sentencia, ¿no? A Domini, el femicida de Claudia Carrizo. Sí, uno no va a decir estamos felices por lo que sucedió, sino que uno, si uno le queda la tranquilidad, vos imagínate a sus familiares directos, la tranquilidad de que se hace justicia, de que esa muerte, bueno, que quién hizo semejante barbaridad, bueno, por fin alguna vez la justicia hace justicia. Sí, digamos que no le va a sacar la angustia de que Claudia ya no esté, pero no va a sumar una angustia de que ande libre. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos tenido que relatar casos de femicidio, ¿no? Y es una forma también de demostrar, lamentablemente, que el Valle no está exento de esto, ¿no? Y que cuánto nos falta para cambiar. Muchas veces hemos dicho que está buenísimo que nos movilicemos las marchas del 3 de junio, por Dios, una menos, pero cuánto nos falta cambiar, educarnos como sociedad para poder dejar de cronicar estos terribles sucesos, ¿no? Así es. Pero bueno, ha terminado de la mejor forma que se podía esperar el juicio, y así como decía Gonza, ¿no? No hay una justicia, digamos, porque lo justo sería que no que Claudia esté acá con, claro, nosotros. Pero por lo menos logramos la mayor pena que se podía lograr, y va a haber un femicida menos entre nosotros caminando por las calles de tras la sierra, ¿no? Somos 5 arriba de la mesa. Alguien tiene que operar esto, por favor. O alguien se baja o agrandamos la mesa. Agrandemos la mesa. Va a ser una mesaza esto, ¿eh? ¿Es una mesaza? Sí. No sé, pero acá hay mucha gente anotada por Namura, por el postre Namura. Y por la tabla. Por la tabla. Y por la tabla. Por la tabla de madera que... Acá se pudre todo. Mira, dice, un día programa ideológico Tinku 107.9. Y atrás dice el postre... Y atrás, no. Hoy ya duermo afuera por eso. Oh, ah, o podés comer un flan arriba. Podés comer el flan. Pero no, va a haber dos premios. Flan que no va a ser casero. Sí, en realidad estamos, no, el que se lleva es hecho, Namura. Es hecho en casa, no es que no. El no que sea Alfredo casero. El que se lleva el Namura de Hassan no se lleva la tabla. Claro. Sí. Se pueden juntar y compartir. Comparten. Cortamos acá el postre. Claro. Y la tabla. Y la partimos y se van a meter la tabla. Yo quiero la parte de la herradura. Porque ahí está, dice, un día programa ideológico. Sí. Ah, tontito. Bueno, a ver quiénes son. Vamos a recordar quiénes están participando. Marta Lascano, María Emilia Gálvez, Susi Llanos, Axel Alfaro, Diego Pesolo, Luz González, Silvana, Mirta González, Mariano Fortuna, Estela, Rosa, Dante, Santiago Corona, Fernanda, Mariela de la Rabona, Melu Álvarez, María Soledad, Germán Banchero, Vale Benedetti, Claudia Sánchez, Sergio, Graciela Barrio Nuevo, Juan Bordenave, Hugo Lesca, Fer, Jan, Antonia, Cecilia Mujirner, Fabiana Merino y Caro G. No. Qué rico que está esto, ¿no? Está muy rico, ¿eh? Sí. Ay. O sea que mientras yo leo inocentemente, ustedes comen el postre. A propósito. Uno sin almendra. ¿Te comiste mi almendra? Esto lo arreglamos en casa, ¿sabes? Viste que las almendras del Namura no son como las aceitunas de la pizza. No soy yo la que va a dormir afuera, ¿sabes? Hassan, todo esto es culpa de Hassan, ¿no? Y sus ricos postres. Igual que las empanadas. Qué buena empanada también la de la vez pasada. Bueno, en fin. En fin. Yo sigo hablando mientras ustedes siguen comiendo así a full. Está buenísimo. Igual no estamos comiendo el del ganador, ¿eh? O la ganadora. Los tres. No piensen mal. Menos, ¿no? Los tres que estamos sorteando. Que el único postre que sorteamos. Tenemos repes, ¿no? Ahí lo están, al novio lo agarraron entre mucho más por comerle la almendra a la novia. Sí, tenemos repes. ¿Las dos salen los lunes? ¿Es así? Te van a pegar abajo. Sí, decí. Con todo. Sí, Mauro. No, que tenemos repes, digo, y que... Lo arreglamos en casa, seguimos. Sí. No, así no puede, ¿no, chicos? Yo me voy... Habla conmigo, Mauro. Me voy con el Namura, ¿eh? No, hay que sortearlo, che. Deja uno, aunque sea. Qué lindo es dar buenas noticias. No, yo preguntaba por las repes. Sí, los lunes, 13.20, 13.30. Sí, ahí tenemos la primera repe acá en la Tinku 107.9. Y después estamos en El Grito también, 95.5 de Los Hornillos. Sí, de 15 a 17 horas. Los martes. Los lunes. Los lunes también. Los lunes, históricamente hemos estado en El Grito los lunes. Claro, la de los martes de la Tinku se cambió. Uh-huh. Esa era mi duda. Sí, porque vienen muchos cambios acá en la radio, ¿no? Se agregan programas, Así es. De hecho, vas a ser, digamos... No, que se me arma un problemón terrible cuando salga de la radio. No, estamos hablando radial, todo bien, cabrón. Estamos hablando a nivel radial. Radialmente. Sí, voy a estar participando de los lunes también, pero no repitiendo todo lo que dijimos el viernes, sino saliendo al aire de nuevo en un programa que vamos a hacer desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda. Ya va a tener... Y horario más o menos. Sale a las 21 horas. Ah, bien. A partir de septiembre vamos a estar entonces con el programa más político, más partidario, digamos, porque todo es político, ¿no? Pero todo preso político. Claro. Con la visión de un partido de izquierda como de izquierda socialista. Vas a estar con Ernesto Arza. Vamos a estar con Ernesto y va a haber también invitados y gente que va a ir pasando por. Bien, lo saludamos a Ernesto, que también supo ser compañero acá de un día. Así sí. Que. Y también va a estar gente del Partido Obrero con otro programa, ¿no? Sí, los jueves. Los jueves, el peor de la clase. Así ajá. Que. Ojalá que se vuelva a sumar el Movedé, porque también supo tener acá su programa. Porque todo acto es político, ¿no? El que también se suma es la sede de los peces. La sede de los peces, gran programa, ¿no? Sí. También ahí. Adri, ¿qué? ¿Los domingos? Los sábados, ¿cómo está? Yo sabía que era fin de semana, pero no. Sí, y después tenemos también la tiza. Sí, no, la sede de los peces, sábado de 17 a 21. Sí. Así que también saludamos al compañero Eduardo Somi. Eduardo Somi, que vuelve con su programa, un programa que también supo estar ya acá en la Tincu. Y viene también la Tiza, el programa de UPC. Recuerdo haber escuchado años la Tiza en Radio Universidad de Córdoba. Es un micro, ¿no? Un programa de una hora. Sí, claro, que estaba, bueno, así que interesante porque es la forma, como siempre, como radio comunitaria que somos, escuchar las distintas voces y todos tenemos que estar atentos, escuchar, aprender del otro, ver lo que queremos, lo que no queremos, pero lo importante es escucharnos para intercambiar ideas, para que esto sea más amplio, ¿no? Que justamente estamos, somos medio alternativo, comunitario, que no tenemos nada que ver con estos medios medios masivos que como decimos la editorial, que te hacen escuchar lo que a ellos les interesa, que nosotros solamente sepamos, ¿no? Así que felicitamos y le damos la bienvenida a todos los programas que se suman en septiembre. Bueno, sí. Gracias. Ah, tontito. Igual, yo no sé si es lo que ellos nos informan, lo que quieren que nosotros sepamos. Yo creo que tapan unas cosas que nosotros no quieren que sepamos. Claro. Bueno, sería entrar más en una discusión semántica, pero después que me comiste mi almendra, voy a discutir el resto de esto en casa, ya te lo dije. Yo pregunto, el resto ya comió, ¿no? Esto es todo para mí. Yo no comí. ¿Te sobra una almendra? Me las voy guardando en el bolsillo. Bueno, hablando de esto, de que los medios, bueno, ahí tenés el show mediático que ha sido el allanamiento a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Yo tuve como siempre la idea de, así, tengo una vida demasiado hermosa, demasiado feliz, demasiado perfecta. Qué entonces, bueno, pero... claro, entonces que hice zapping como para que esa vida no sea tan perfecta, ¿no? Y te amargás escuchando cosas, ¿dónde ¿no? frenaste? ¿Ah? ¿Dónde frena? No, hice un poco de TN, de A24, o sea, me di como para que me la baje toda esta cosa idílica en la que vivo, ¿no? Porque era muy gracioso escucharlo a Luis Majul tratando de justificar que no lo dejen entrar al abogado de Cristina, ¿no? Entonces llegó un experto y le preguntaba diciendo, bueno, pero ¿se pueden dar estas cosas? Y el abogado, que era de la misma línea de Majul, no podía dibujarla. Insistía en que decía, no, el juez de Cristina tendría que haberse quedado. Dice, pero bueno, si él a lo mejor no quiso. No, lo que la ley dice es que el abogado de Cristina tendría que haber visto esa... el allanamiento, tendría que haberlo visto todo. Y era, vos lo veías al tipo insistiendo en algo que no había forma. Entonces vos ahí decís, qué asco que son a veces los medios, porque realmente me dio esa sensación del tipo insistiendo, daba vuelta a la pregunta y en todo momento le contestó lo mismo. No es legal, tendrían que haberlo echado y tendría que haber quedado ahí. Entonces, bueno, eso hace de que después este allanamiento no tenga toda la legalidad de lo que ellos, ni toda la transparencia que tendría que tener. Claro. Ahí me llega un mensaje de Hassan. Yo pensé que era el abogado de Cristina. No, que nos dice que la almendra significa abundancia y que cada porción tiene que tener un ojo, dice. O sea, una almendra. O sea que ahora Gonzo va a tener dos ojos y yo ninguno. Bueno, son forma de verlo. Está bien, bueno, sí. O vas a tener una mura sin almendra. Oh. Sin abundancia. Y no va a tener el mismo efecto, entonces. Claro. Hassan, yo te voy a acusar acá en vivo a los chicos de que ellos están comiendo y me hacen hablar a mí para ellos comer el postre, que veo que comen, así que está muy rico. Así que bueno, Hassan, lo encontramos el domingo, ¿no? Lo encontramos el domingo en la agroferia de Miraclavero, ahí al lado del casino. Bien. De tus piernas dormidas le converso a mi insomnio de vos. Y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotear, vos andas descalza y en puntas de contra chequeamos todo. Bueno, Vero, yo sé que vos te enganchaste viendo la tele. Tengo un amigo que también se enganchó viendo la tele y me mandaba audios. ¿Te mandaba decir? Sí. Porque pasaban cosas terribles. Sí. Terribles. A esta altura, no perdamos, por favor, la sensación de sorprendernos de la represión y todo eso. Los que no nos sean comunes, así que vamos con esto. Necesitamos trabajo. Hay 3.309 familias y toda una región que depende del astillero Río Santiago y nos quieren cerrar. Son trabajadores del Río Santiago, Chiche de Ate, Ensenada. Sí, escuchame, y esto es en solidaridad con todo el pueblo trabajador argentino, el INTI, Adidas, fabricaciones militares, todos los trabajadores, los docentes, los de hospitales, estamos por todos ellos. Crónica como único medio que está aquí en vivo y en directo cubriendo los incidentes que se están produciendo en las mismas escalinatas de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Trabajadores del río Santiago estaban junto con la delegación de ATE Ensenada manifestándose en busca de esto, lo que contaban ellos mismos. Está retrocediendo, es la primera vez que la policía ahora está retrocediendo hacia la gobernación de la policía, hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores, sí, decimos que queremos trabajar, que nos den trabajo, es lo único. El pueblo quiere dignidad. ¿De somos laburantes de astillero Río Santiago? Queremos trabajar. ¿Por qué tenés la cara toda blanca así? Porque los gases que tiran no nos quieren recibir, la gobernadora, lo único que hace es ensuciarnos. Necesitamos insumos y lo único que se pide es trabajo. Tan difícil es que le den al pueblo trabajo. Queremos trabajar, nada más. Que este gobierno deje de ser, de mirar para otro lado. Queremos trabajar. Astillero no quiere estar en la calle, que nos caen a tiro. Queremos trabajar. Es una palabra fácil, trabajo. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de lo que fue la represión a los trabajadores de Astillero Río Santiago, a cuadras de donde estaban velando el cuerpo de Chicha Mariani, una referente y una expresidenta fundadora de lo que es Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Claro, bueno, ahí te das cuenta, ¿no? De que no respetan nada a esta gente, ¿no? Por eso hablamos hoy día de lo que es el capitalismo en nuestra editorial, ¿no? Es terrible pensar el tema del odio, ¿no? Bueno, hubo una marcha, me hicieron acordar, hay tantas cosas para contar que no nos da el tiempo, ¿no? Acá pide Clavero. Hubo muchas marchas, pero. Hubo una marcha que pedían el tema de que se apruebe el allanamiento. para Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y acá en Villa Clavero hubo una marcha donde había 23, 24 personas, ¿no? Y también los niveles que se escuchan en las redes sociales. Que vayan a trabajar, ¿no? Claro, que desean. Claro, ahí tenés, ¿no? Que agarren la palla. Claro. Y aparte escuchaba. Seguro algo, que van por el choripán. Hubo una bastante discusión con el tema generacional, ¿no? Pero bueno, uno remarcaba, realmente llamaba la atención que era toda gente de promedio 45 para arriba, no, porque si no hubiese estado yo, de 45 para arriba, 50 años, que es la generación que se queja y es el país que nos dejaron, querido, háganse cargo de lo que nos dejaron también, ¿no? Pero el nivel de violencia diciendo, nosotros no salimos a romper, no salimos, estamos acá con respeto. Acá Villa Clavero, le quiero responder, no tengo ganas de responderle a esa gente vía Facebook, pero le respondo acá públicamente, Verónica Ollarsu González, que yo le digo, ¿cuándo rompimos algo? Cuando salimos a marchar por Santiago Maldonado, por el 24 de marzo, por el 2x1, por el de una menos. ¿Nos vieron nosotros romper algo? ¿Nos vieron romper algo? Y ahí te das cuenta cómo están los medios a full, porque en las marchas de Luna Melos que se han provocado algunas veces hechos de violencia, son ¿cuántas chicas ha habido en la calle? Para lo de la ley del aborto hubo 1 billón de personas y los medios te muestran 50 personas haciendo desmanes. Claro, o las 100 personas que estaban con el pañuelo celeste, ¿no? Claro, entonces dicen, porque acá estamos los educados, los que respetamos. Hemos salido acá, si nos remitimos al pueblo, hemos salido con respeto, sin insultar a nadie, sin romper nadie, sin romper nada. Entonces, bueno, ¿por qué ellos se ponen en esa postura? Esto pasa lo mismo con los pro vida, ¿no? Que la chica, cuando hablamos con Clarisa Sopko, lo demostró el nivel de cinismo, de hipocresía que hay en esta gente, de que muchos de estos médicos que saben dónde está el mellizo que nos falta a todos, y después salen a marchar por Salvemos las dos vidas. Entonces te da una cosa, un nivel de odio importante. Y uno empieza a entender por qué estamos donde estamos, ¿no? Me hacen congestionar a esta gente. Lo que no se congestionaron fueron las calles ese día, ¿no? Eran 20 personas. No sé, injusto, eran 23. Ah, perdón. 23, perdón. Se fue porque se llevó una mura, me parece. Anda detrás de las almendras de todos. ¿Sí? Cuidado, guarden sus almendras si lo ven al Gonza. Otra gran duda se desnuda la noche que me encuentra al final. Otra de las tres imágenes que nos tocó el viernes pasado cuando estábamos cerrando el programa, ya hablábamos también de los despidos en la fábrica militar de Río Tercero, ¿no? Sí. También ha sido otra imagen triste que ha recorrido las redes sociales, cosa que nos cuesta más ver en los grandes medios. De esa forma, ¿no? Por algo hoy día hablamos tanto en la editorial, hemos hablado del capitalismo, ¿no? Esa forma tan impersonal de una lista y vos con el corazón en la boca pensando, ¿me toca o no me toca a mí? Hasta que un compañero tuyo leyendo. Son todos métodos para basurearnos, ¿no? Para hacernos sentir que no somos nada, ¿no? Entonces, este mundo está siendo, hay una parte que yo quiero pensar, ¿no? Que está en decadencia, de que no tiene, que no lo funca más, y que estamos llegando, que en algún momento esto va a cambiar, porque no puede ser de que no venga alguien a decirte, decir, mira, por algo vos lo vas a seguir más acá, no sé, no una lista tan impersonal donde nadie te explica nada, ¿no? Como que fueras una cosa. Bueno, vos hablabas de capitalismo ahí en tu editorial, Vero, y me hace acordar a frases y cosas que leí, ¿no? Como, por ejemplo, la posibilidad de que esto cambie no es a través del capitalismo, porque si no, el capitalismo estamos viendo a dónde nos lleva, ¿no? Esto de la barbarie, de mujeres asesinadas en sus propias casas, de policías que le disparan por la espalda a un pibe que se robó una cartera. Claro, poniendo. De yo pensaba trabajadores eso. Despedidos. Claro. De un peso que cada vez tiene menos valor. Claro. A lo que hemos llegado, ¿no? Que una cartera valga más que la vida de un pibe, ¿no? Así es. ¿Me permitías hacer un paréntesis? Sí. Acá me está preguntando Juan Pordenave si me puso una cebolla. Y en un exceso de lujuria, me puso una cebolla, ¿no? Con ¿de todo lujuria? Claro, porque gastarme una cebolla para destapar mi congestión es como hasta lujurioso, ¿no? Pero sí, Juan, sí me puso una cebolla. 12, no sé más, en ese exceso. Bueno. Bien. Estamos en comunicación con el juez Luis Arias. Sí, todos los conocemos por el juez que frenó los tarifazos en el conurbano. ¿Qué tal, Luis? ¿Nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, queríamos hablar con usted para difundir un poco más de lo que fue su apartamiento del Poder Judicial. Sí, nosotros medio que lo unimos a su apartamento con todos los fallos que usted fue dando en principio, ahora en esta última época con el freno al tarifazo. Bueno, sí. Yo creo que esas son las verdaderas causales, ¿no? De mi apartamento de la función, mis decisiones frente al aumento de tarifas, en el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires, donde yo tuve muchas intervenciones con resoluciones judiciales. Creo que eso incomodó mucho tanto al poder económico como al poder político, y digamos es lo que desencadenó mi institución. Ya. Y recordemos también a la gente que en el 2013, en la inundación de La Plata, usted reveló que el gobierno de Scioli ocultaba la verdad de la cantidad de las víctimas. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? De que no es algo sobre Cambiemos, sino que es algo que usted viene fallando continuamente sobre lo que sería justicia, ¿no? Sí, yo siempre he tomado las mismas decisiones de acuerdo con independencia de los gobiernos que estén, ¿no? La cuestión tarifaria, por ejemplo, en 2012 yo suspendí la tarifa de APSA, el aumento tarifario ese 180%, y bueno, por los mismos motivos que suspendí luego el aumento de tarifa eléctrica en 2016, que fue la falta de audiencia pública, ¿no? La violación del derecho a la participación y a la información de los usuarios. Bien, ¿qué tal, Luis? Verónica le habla. ¿Qué tal? Hola. Bien, o sea que lo que usted nos está diciendo, uno lo escucha y lo primero que piensa, el tema de que uno, está bien, a lo mejor lo dice muy suelto de cuerpo, pero es como muy real esto, de que no hay independencia de poderes, si usted le molesta al poder ejecutivo que hay hoy en día o al que estuvo, vienen y lo apartan, o sea, no hay una independencia de poderes. Sí, así es, efectivamente, yo creo que esto ha violado la independencia del Poder Judicial, ha violado la división de poderes, porque, bueno, estamos en un contexto de un gran autoritarismo, ¿no? Donde no solamente me ocurre a mí, sino también a la dirigencia social, gremial, al mismo periodismo, ¿no? con la selectividad de las pautas, ocurre permanentemente a quienes no coinciden con las decisiones gubernamentales, se los califica o se los descalifica frente a la opinión pública. Sí, es un contexto verdaderamente negativo que afecta a la división de poderes, pero también afectan derechos de la ciudadanía. Bien, Luis, sáqueme de esto, esta ignorancia que tengo. ¿Cuál es el proceso para apartar a un juez de una causa o de un juzgado? No sé cómo se hará. Bueno, es un juicio político, ¿no? Que se integra con 5 legisladores y 5 abogados de los colegios profesionales y que, bueno, se lleva adelante un procedimiento con testigos y demás que siempre tienen que ver con hechos, pero en mi caso no se están juzgando hechos, sino fundamentalmente decisiones jurisdiccionales, que es diferente. Los jueces no podemos ser juzgados por el contenido de nuestras sentencias, y es lo que han hecho aquí. Han tomado diversas sentencias mías en diversas cuestiones vinculadas a la protección de derechos fundamentales y las han presentado como si fueran irregularidades, y en realidad son sentencias, ¿no?, que no pueden ser revisadas por un tribunal político, porque para eso están las distintas instancias dentro del Poder Judicial, no como las cámaras, las cortes, ¿no? Bien, no es la primera vez que nos toca hablar con un juez, y uno siempre tiene la pregunta, se habla de lo mismo, que desde la época del proceso que no se veía tal nivel de impunidad para actuar de esta manera tan poco legal, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que, digamos, son contextos distintos, ¿no? Porque estamos en tiempo de democracia, pero es una democracia meramente formal, donde el poder económico tiene una incidencia real respecto de las instituciones, ¿no? Hoy el poder económico se ha vuelto tan o más importante que algunos países. De las 100 entidades más importantes económicamente del mundo, solo 39 son países, el resto son corporaciones económicas. Y la cifra, la proyección, va en declive, es decir que cada vez las empresas se vuelven más poderosas que los propios países en términos económicos. Bueno, esto por supuesto que tiene una incidencia superlativa dentro del manejo de las instituciones de un país. En mi caso yo creo que el hecho de haber fallado en la cuestión tarifaria ha afectado derechos económicos no solamente del ámbito nacional, sino internacional. Y bueno, eso es lo que ha determinado fundamentalmente mi apartamiento del cargo. Claro. Bien. Y también el adoctrinamiento hacia los demás jueces, ¿no? Cuando usted saca este fallo, había unos 50 jueces sacando fallos en contra, claro, del tarifazo. Hoy en día no sé cuántos jueces se animarían a hacer eso. Claro, sí, efectivamente, ese es el efecto concreto, ¿no? Ese es el efecto concreto que produce, que provoca que los jueces. Es un mensaje hacia el interior del Poder Judicial, un mensaje de disciplinamiento que ojalá los jueces no lo recepten y que sigan manteniendo al menos la porción del Poder Judicial que está a favor de los derechos, que intenta proteger los derechos, no se dejen amedrentar y que sigan haciéndolo como en otros tiempos, ¿no? Pero realmente el contexto es adverso y cuesta mucho a los magistrados tomar decisiones en contra del poder. Claro. Bien, uno piensa, ¿no? Uno, los ciudadanos a pie, como solemos decir, realmente nos da como bastante desesperanza todas las cosas que están pasando, de ver este nivel de impunidad que realmente a uno le sorprende. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Realmente va a llevar a un juicio? ¿Se va a hacer justicia, por ejemplo, con lo que pasó con los aportantes truchos de Cambiemos? Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que hay manipulación judicial, se apartan los fiscales que tienen que intervenir en esos procesos, mientras hay sistemas de premios y castigos en ese sentido, ¿no? Para quienes deciden a favor del gobierno. Bien, ¿qué tal, Luis? Mauro es mi nombre. Hola, ¿qué tal, Mauro? Bien, bueno, vos sabés que me llegan fotos de boletas, ¿no? De luz, de gas, de agua, que llegan a los 7.000 pesos, sumándolas todas en algunas partes del país. ¿Tenemos una jubilación mínima que supera por muy poco los 6.000 pesos? ¿Cómo lo ves a futuro a esto? ¿Va a seguir en aumento? Sí, desgraciadamente las tarifas van a seguir aumentando porque están dolarizadas y se ha provocado, bueno, ustedes saben, el aumento del dólar y en consecuencia la devaluación de la moneda, y esto va a determinar un aumento de tarifas sin duda, que está estimado más o menos en un 60%. No sé si entre octubre y abril estos aumentos deberían ser aplicados, salvo que encuentren algún tipo de negociación el gobierno con las empresas como para mitigar este impacto, porque si esto realmente se traslada, las tarifas va a ser verdaderamente impagable, va a agravar aún más la situación tremenda que hoy viven muchas familias y muchas personas porque no pueden pagar las tarifas, ¿no? El sueldo no alcanza para pagar los servicios. Claro. Con respecto a la destitución, ¿cómo sigue esto? ¿Hay algún nivel superior que lo pueda revisar y ver y dar marcha atrás o ya está? Bueno, la ley dice que la destitución y la decisión que adopta el jurado es definitiva, no puede ser revisada, pero obviamente esto es inconstitucional, ¿no? Vamos a presentar un recurso extraordinario ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Después lo haremos, si no tenemos resultados favorables, ante la Corte de la Nación, con la idea de llegar al sistema interamericano de derechos humanos, ya sea la Comisión de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde yo creo que ahí sí tenemos chance de revertir la situación, si no lo logramos antes en los tribunales del país. Bien, hoy se conoció, anoche en realidad se conoció que se aprueba la extradición de Facundo Jones Guala a Chile. ¿Eso tiene legalidad? ¿Está bien hecho? ¿Cómo fue? Bueno, sería muy irresponsable de mi parte, hablar sobre un tema que realmente no ha tenido conocimiento del expediente, no he tenido ninguna información al respecto, ¿no? Pero sí puedo decirles que se generan permanentemente escenarios de conflicto a partir de la estigmatización o el miedo que se impone desde el gobierno, como ocurrió con el caso de los mapuches en el sur, ¿no? Permanentemente hay como un fogoneo de situaciones que alientan al conflicto, que alientan a la división, que estigmatizan a las comunidades o estigmatizan a diversos sectores sociales. No solamente pasó con los mapuches, pasó con los abogados laboralistas, que el gobierno dijo que era una mafia. Sí. O permanentemente hay ese tipo de situaciones que tienden a poner al otro en un lugar, que proyecte miedo hacia la sociedad. Claro. Porque el manejo del miedo hoy es una de las herramientas estratégicas mejor diseñadas por los dispositivos de poder, ¿no es cierto? Claro. No olvidemos que la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos es lo que permitió, y el miedo hacia el supuesto terrorismo de Oriente es lo que permitió al gobierno tomar medidas excepcionales y restringir derechos de todos los ciudadanos norteamericanos con fundamento en esos hechos, ¿no? Yo creo que en Argentina se intenta generar un escenario de conflicto en el sur con las comunidades mapuches para legitimar o en todo caso que no se haga visible la enorme transferencia de tierras hacia propietarios extranjeros, como el caso de Lewis, Benetton y otros, ¿no? Que ya han acumulado una enorme cantidad de hectáreas, miles de hectáreas, en el sur de nuestro país, y frente a los Claro. Por mi parte, la última. ¿Es normal que en un allanamiento no dejen pasar al abogado defensor? Y lo digo específicamente por el allanamiento a Cristina Fernández de Kirchner de anoche, ¿no? No, es absolutamente ilegal, y porque el abogado tiene derecho a controlar las diligencias judiciales y las pruebas que se produzcan en el proceso. De modo que, digamos, yo creo que fue un verdadero atropello lo que sucedió. Claro. Bien, a nosotros uno piensa, ¿no?, en todas las cosas que pasan y por ejemplo, le hago esta pregunta a modo personal, ¿no? Se habla tanto de que se pide que este gobierno no aguantaría un año más por todo lo que está pasando, la suba del dólar, la cantidad de despidos, todo. ¿Usted qué piensa? Realmente, porque yo personalmente quisiera que un gobierno, por más que esté en desacuerdo, termine, un gobierno que no sea peronista, termine su periodo, pero a la vez piensa todos los daños que nos está causando. ¿Usted qué cree? ¿Cuánto daño nos causaría si realmente este gobierno no terminaría o realmente va a terminar? No sé. Bueno, no sé, eso depende de la sociedad, de cómo reacciona la sociedad, de las relaciones de fuerza que haya. Pero lo que sí noto es que la gente comienza a comprender que, digamos, todas estas puestas en escena tendientes a demostrar una supuesta corrupción de funcionarios del gobierno anterior es precisamente eso, una puesta en escena que tiende a tapar otras las situaciones económicas vigentes, ¿no? El deterioro social constante que vive la sociedad. Yo creo que la gente no es tonta, digamos, percibe eso, y por eso, a pesar de todas las denuncias de corrupción y demás, Cristina Kirchner sigue creciendo en las encuestas. Me parece que lo que pasó en Brasil con Lula, a pesar de todas las denuncias, a pesar de los procesos, su imagen siguió creciendo. O sea, ya la gente se ha dado cuenta que esta es una estrategia para instalar un modelo económico que perjudica a toda la sociedad. Bien, Luis, la verdad es que para nosotros somos una radio acá comunitaria de Mina Clavero y era importante tener su voz, ¿no? Escucharlo en primera persona, porque si hay algo que tiene un blindaje este gobierno con todas las cosas que se saben o no se saben, ¿no? Así que era importante eso de escucharlo. Bueno, nosotros que le podemos ofrecer como una radio, sino de que acá todo lo que se pueda difundirlo, y era importante que la gente que nos escucha supiera, porque usted ahora nos está defendiendo las tarifas del pueblo como las necesitábamos. Así que le agradecemos su tiempo y que nos esté explicando estas cosas. No, por favor, gracias a ustedes. No, nada. Por favor, Luis. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Por Radio Tincu 107.9. Estás escuchando Radio Tincu. Yo vi al mundo yéndose al infierno, y al infierno enjaulado entre montañas de rencor, de donde bajan ríos de avaricia y ambición, y también ven paisajes que solo mentes insensibles pueden hacer realidad, con nubes de acero y árboles de metal, pájaros sin alas, lobos sin colmillos, flores sin raíz y estrellas sin brillo, donde el sabor ya no sabe y el saber es sufrimiento, donde si te digo te miento y lo banal es intelecto. Me observaban entre ceros y unos, quise ver colores pero no vi ninguno, quise respirar entre una tos feroz, me pareció gritar pero no tenía mi voz, me puse a llorar y de mis ojos nada, vi sus plantaciones y de semillas granadas, vi como escuchaban con sangre en los oídos, quise recordar y recordé olvidos, la cima llegaba a lo más profundo de mis dolores, y fue ahí donde encontré. un día. Diversidad de pensamientos. Un día. Diversidad ideológica. Todos los viernes de 20:30 a 23 horas por la 5. Ahora sí, estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Ahí están los numeritos de quienes se anotaron para el sorteo. Acá tenemos. ¿Qué vamos a sortear primero? ¿La tabla? ¿O los Namura? No, no, no, ese estamos Namura, comiendo. No. Acá está. Otra vez lo que vamos a sortear. Trae eso, por favor. Acá están los Namura. El primer sorteo lo hizo Adri, el segundo Mauro sacó el papelito, así que ahora le va a tocar a Gonza sacar el papelito. Bueno, ¿qué vamos a sortear primero, chicos? ¿Qué les parece? Primero? Y sorteamos la tabla, que fue lo primero que apareció. La tabla, porque hay gente que creyó que sorteamos una tablet. No. No, tablet la, no. La tablet, nosotros hablamos en castellano, la tabla. La tabla, sí, la tabla. Mostra la tabla que estamos sorteando. Acá está la tabla. Bueno, ahí saca un papelito a ver qué se está ganando. Bueno, acá, chicos, vean, acá están toda la gente que participó. Así que ahí saca Gonza. ¿Una? Uno, y sí, primero es uno. A ver quién. ¿Qué dice? Sandra Martínez. A ver, mostrámelo. Sandra Martínez, muy bien. Bien. Bueno, Sandra se ganó la tabla. La tabla. Bien. Bueno. A ver quién se gana el Namura. Y ahora, ¿quién se gana los 6 porciones de Namura de nuestro amigo Hassan? Esta. Exacto. Bueno. Este es macheto, ustedes lo leían, ustedes, ¿no? Dale que a lo mejor se corta la transmisión, ¿eh? Juan Bordenave. Juan Bordenave, que no está escuchando. Juan Bordenave se acaba de ganar. Juan Bordenave. Bien, se acaba de ganar. Bueno, bueno, invitados todos a participar el próximo viernes. Una de las cosas que vamos a estar sorteando es un juego de madera de nuestro amigo también de Fernando González, ¿no? Sí. Ya vamos a estar poniendo la... Unas boleadoras. Es un valero. Un valero. Es un valero. Digamos que la boleadora es un valero de tres. Un valero de tres. Estamos sorteando el valero de... Bueno, le agradecemos a... De Juegos de Antes. A Fernando, de que, claro, de Juegos de Antes, que también ya nos donó una... Es re bonito. Es re bonito, así que... Bueno, para que saquemos a ese niño... A ese niño que tiene un par de años. Así que bueno. Bueno, felicitamos, le vamos a dejar acá las cosas a Juan. Entonces los ganadores son Sandra Martínez y Juan Bordenave. Claro, Juan Bordenave se ganó los productos, las 6 porciones de Namura. El postre árabe de Hassan. Sí. Cualquier cosa, Juan. Cualquier, si no querés comerte los 6, los avisás. Juan, qué bueno que Juan justo quería ir a comprarle a él. Claro. ¿Se acuerdan la semana pasada? Les dije. Exactamente. Igual Juan, le podés comprar, Juan. Obviamente. Seguro. Claro, Juan, igual ya este domingo va a estar Hassan nuevamente. Justo el viernes pasado no estuvo en la ecoferia, pero este domingo sí va a estar. Si querés ir a las empanadas, no te las pierdas, Juan. Vas a probar esto, el Namur, el postre, vas a ver que es riquísimo, ¿sí? Que no es flan casero. Pero Juan puede decir, la Tinku me dio postre. No flam. Claro. Y bueno, a Chan también la felicitamos. Así que cuando quiera, que me voy a retirar, que va a quedar la tabla acá acá en la radio. 107.9, Vila Clavero. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Yo no sé. Flor, perdón, no sé, no. Justo estamos haciendo el sorteo, no llegó a anotarse, pero ya te estoy anotando para el sorteo del próximo viernes. Bien. Y dice que lo está mandando el gringo. Ay, así le. No, dice así, pero bueno, está bueno así, viste, meter púa. ¿Viene el gringo entonces? Sí, viene el gringo. Dice que Flor ahí lo está mandando el gringo. Yo no sé si el gringo viene o no, pero que nosotros nos tenemos que ir. Sí, tengo una buena antes para irnos, la dejé para el final. Porque el Poder Judicial tampoco... Hay algunos jueces que todavía quedan. Sí. Y uno de ellos negó el 2x1 a la prisión domiciliaria del represor y apropiador Francisco Gómez. Así que, bueno, una buena prisión efectiva y en la cárcel. Bien. Prisión común. Común. Perpetua y efectiva. Para uno de los genocidas. Bueno, nos vamos yendo. Ah, abrazo grande a Flor que nos está escuchando. Sí. Abrazo para esos dos nenes hermosos que tiene, para el chiquitito y el más grande. Se va a ser re grande. Y a está llegando el gringo, está llegando. Y a todos los que participaron en el sorteo. Obviamente, a todos. Escuchan, sí. Todos los viernes, ¿no? Va creciendo el número de gente que se anota para el sorteo, pero también la gente que nos escucha, así que gracias también a ellos. Exactamente, bueno, gracias por participar. Así, la verdad que una forma también de agradecerles que estén acá acompañándonos siempre, tirando buena onda, entonces también nosotros lleguemos a retribuir a través de este humilde sorteo. Bien, bueno, el viernes que viene va a haber sorteo de nuevo, va a estar de nuevo un día programa radial por la Tinku. Desde mi parte, nos vemos el viernes. Sigamos peleando por el aborto legal en las calles, por la separación de la Iglesia y el Estado, y también un fuerte abrazo y a seguir resistiendo y peleando en las calles a los astilleros de Río Santiago, a la gente de Adidas y todos los despedidos que está habiendo en estos últimos momentos. Va el pibe de los astilleros para la gente trabajadora despedida del astillero Río Santiago después. Bueno, por mi parte, buen fin de semana. Una fuerza grande a todos los familiares de Lara San Juan, y que ese buque que va lleno de esperanza lo logre encontrar. Y bueno, agarrar las calles, que las calles son nuestras y ahí tenemos que estar. Bueno, como que me sentí intimidada. Esta imagen es como que nos vamos a ir o nos vamos a ir, ¿no? Así vino como... Claro, para vos venís cuando quieras también, ¿no? Claro. Pero esto fue como, se van a ir. Porque mirá, no, que si tengo no... botella vacía para tirar, ¿eh? Claro. Sí, un saludo grande a Sandra Bresán, que nos está mandando un mensaje. Dice, excelente la Tinku, nuestra opción de escuchar buena radio. bueno, Leo de la Chancha, Rodrigo Cuestas y la Yu también, ¿eh? Están todos bueno, prendidos. Bueno, gracias a todos. Realmente uno esto lo hace porque realmente lo disfruta. No es que disfruta dar malas noticias, pero la idea es estar acá parado y contando lo que otros no quieren contar. Comiendo comida árabe y tomando un buen vino. Claro, esto. Bueno. Ah, ¿no? ¿Eso no? Eso no. No, no, uno realmente lo disfruta y tiene la suerte de participar en una radio comunitaria y decir lo que uno tiene ganas de decir. Así que bueno, ya está el gringo acá, realmente lo felicitamos. Qué bueno, cómo se agranda la familia. Y los patobicas también. Te enrosca, te lleva y te come. Estuvimos por Radio Tincu 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierra 107.9 San Pedro. Y así, como siempre, estuvimos eligiendo lo comunitario más que nunca acá en un día. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Estás escuchando Radio Tincu. Una opción diferente en el Valle de Tras la Sierra. FM Tincu 107.9. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers. El maldito amor que tanto miedo da. Con el viento al rebaño y su